Muy buenas noches, estamos en un programa más de la Hora de la Academia. Hoy estamos en los estudios de la FM Premium Classic 100.9 y en duples como siempre con la M1380, la Super Sport, por internet a través de fmpremium.com. Lo puedes a través también de escucharnos en los dispositivos celulares a través de sistema Android, iPhone, BlackBerry. También estamos en Tuning Radio, también estamos en el chat AKD Radio, estamos por todos lados. Y bueno, hoy con una alegría especial, un partido en el cual en todas las posibilidades daban y pagaban como por Racing, que se jugaba por Racing y le salía bien, ganaba. Y bueno, por suerte salió y ganó Racing, un partido en el cual ahora nos vamos a playar. Hoy tenemos muchos participantes acá en el programa, es muy agradable. Y antes de comentar lo que fue el partido y todo, porque tenemos muchas cosas, somos muchos participar, me pone muy contento personalmente que estemos sumados. Invitamos también a sumarse a más personas si quieren a través del Skype de la Hora de la Academia, nos mandan la solicitud y se suman y charlamos también conjunto. Pero primero lo tengo acá a mi compañero que está también en estudios, a Cristian. Muy buenas noches, Cristian, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Marcelo? Volvimos a ganar, habíamos dicho que íbamos a empezar otro programa con 3 puntos más. Racing ya 12 puntos, no está mal, igual uno quiere llegar. ¿Llegaremos a los 25, Marce? Esperemos que llegara a eso, a mucho más. Tratemos de lógicamente fue un partido que fue muy complicado, un partido que uno lo analizaba, ya estaba perdido antes de jugar. Ya, desde la previa íbamos. No había abajo. Mucha gente, había tirado algo Ganasiro en Racing Sin Fronteras, en todos los programas, como que iba a ganar Racing. Sinceramente, el programa La Trambi de Racing Sport, con el chat AKD, con Racing Sin Fronteras, fue impresionante. La salida de la cancha, los muchachos, la alegría, los cánticos, cuando salían a la cancha fue muy bueno, fue muy divertido, y con un sentimiento de Racing, algo que ellos se sacaron de encima y nosotros que estábamos del otro lado también lo vivimos así. Fue muy lindo también la Trambi del otro día, y hoy por suerte tengo a muchos también acá en el programa, así que lo voy presentando de a uno. Vamos, así que vayan destilando. Bueno, hola Gus, ¿estás ahí? Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos los oyentes acá, sí, recordando ese postpartido un poquito épico que tuvimos, la alegría era inmensa, todavía dura, pero bueno, ya estamos en miércoles, así que hay que bajar un poquito la pelota, ponerla contra el piso y pensar a ver en lo que se viene, ¿no? Racing tiene 12 puntos, como decía Cristian, terminaremos con 25. Una oyente nuestra, Cecilia Arrial, que nos está escuchando ahora y a la que le mando saludos, ella dice que vamos a terminar con 23. Y lo dijo antes de este partido con Vélez. Así sí, que, yo la escuché, que estaba dando su pronóstico, que cuando la escuchamos decíamos, pero que ya tenía una estadística, sí. Fue contando una cosa para otra, yo estuve escuchándolo y sinceramente, bueno, y ella dijo, no pierde Racing, es lo que ganaba, pero no pierde, y ya era mucho para nosotros, y bueno, ojalá que siga pronosticando. Bueno, ahora Marce y Gus vamos a ir analizando el fixture de Racing que tiene próximamente, y vamos a ir haciendo también un análisis y un pronóstico, y vamos a debatir entre todos, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? También estamos con Javi Lepe de Costa Rica, los saludamos, buenas noches Javi. Marta, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Un gusto estar acá nuevamente. Pero para mí es una alegría poder estar. Sinceramente, estaba hablando con Cristian y digo, qué contento, qué lindo tener esta mesa. Sinceramente, con Cristian nos veníamos hablando que queríamos hacer así. Le compíamos el formato a Racing Sin Frontera. Así que, bueno, estamos haciendo plagio, no sé, pero bueno. Pero es muy lindo, sinceramente, y estoy muy contento de tener a ustedes, que los considero unos amigos racinguistas, y de las buenas, de las malas, sufriendo, con bronca, ahora con algunas alegrías, así que muy contento, Javi. También lo tenemos también a Martín Casal, así que sumándose también, así que una alegría también de Martín, que lo he invitado y se sumó y está con nosotros, así que buenas noches, Martín, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Marce? Muy buenas noches. Ya estaba con muchas ganas de participar del programa, bueno, las últimas semanas se me complicó, y bueno, mandarte un saludo grande a vos, a Cristian, a Javi, a Gus, como siempre. Halagado de estar en el programa y con muchas ganas de hablar de Racing. Por suerte, una semana contenta. Pasaron 4 días ya de lo que fue el sábado del triunfo cancha de Vélez y uno sigue recordando ese taco de Abuel, que bueno, vamos a hablar un poco más allá de las bromas. Fue un triunfo muy importante y vamos a analizar también si se llega a esos 25 puntos. A Racing le quedan 7 partidos. Yo creo que, teniendo en cuenta el fixture y algunos resultados que pueden darse en algún equipo que tal vez pelea el descenso, podría llegar a darse esos 25 puntos y sería muy bueno, teniendo en cuenta que la temporada que viene Racing podría llegar a sus picos promedios. Es así, Martín, y también vamos a decir que no solamente está la hora de la academia hoy, es que terminamos las 22 horas, le vamos a hablar a los oyentes y a ustedes también, que participan y son parte de, también del programa Racing Sin Fronteras, que está a las 23 horas, acá por la FM Premium Classic 109 y por Chaga Cadea, así que un miércoles con todo, así que con todo, festejando, analizando, seguramente hay mucho para hablar, así que en los dos programas tenemos para playarnos un montón de cosas, pero no sé quién quiere empezar a hablar de este Racing, seguramente yo lo que puedo empezar, y también seguramente que me prometió que si va a hacer unos minutitos va a llamar o conectarse a Pablo Margolis, así que en algún momento también vamos a tener, así que una mesa de lujo racinguista. Marce, ya hablé hace un rato, justo me encontré con Pablito Margolis y sí, me dijo que va a hacer lo posible para salir unos minutos al aire. Una alegría. Bueno, de mi parte, lo que analicé, pude ver y pude sentir, para mí fue un partido que fue bien armado. Yo creo que fue uno de los mejores partidos planteados de Merlo, de estos últimos, lógicamente, porque nosotros pensábamos que iba a pasar como Estudiantes, que iba a ser un baile, un toque increíble, que no, un loco, pero nada que ver. Racing, pensando que se iba a meter atrás, no, fue a buscarlo de igual a igual en el primer tiempo, y con buenas algunas jugadas bastante importantes, más en los primeros minutos, a mi pesar, lo que yo pienso, Racing hasta podría haber convertido, no tuvo jugadas neta de gol, sino una de ellas fue una de deberes y una de nosotros, pero no pasábamos, pero fue muy tranquilo, muy bien planteado, no fue superado y tampoco fue metido atrás, así que tenía un tiempo que nos quedó una esperanza de por lo menos, yo decía, bueno, un empate de esta manera, seguimos jugando por lo menos un empate, porque ellos aparte si ganaban, quedaban en la punta, así que el segundo tiempo en el cual Racing se fue complicando un poquito más y de a poquito se fue metiendo atrás. Mostaza a Merlo desesperado, uno de los cambios que hizo que fue Ibáñez, que se fue muy molesto al banco de suplentes, que pedía que salga el equipo de atrás y tuvo varias jugadas que sí, que sinceramente vuelve Saja a hacer figura, pero y una pelota en el palo, pero despasaban los minutos, por suerte el arco seguía en cero de Racing y teníamos la esperanza de que en algún momento una jugada tenía que llegar, y fue, bueno, casi el final partido, que sinceramente una cosa impresionante, algo que decía Javi que me nos causaba gracia, y aparte te tengo que decir a Javi que estuve viendo en todos los medios y muchos medios de televisión doble lo del hashtag de el taco de Agüed, y salió en un montón de lados, así que fue una primicia lo que tiró él, lo dijo mucha gente, y ese taco que nadie lo pensaba, y esa jugada de lujo, un golazo, termina el partido, ganó Racing, una fiesta, cambió, no, es decir, que ya estamos salvados ni nada más, pero el ánimo, no haber perdido, haber logrado un triunfo que hacía muchísimos años se lograba, y bueno, y hoy por hoy contentos, pero ya pensando el partido ante Olimpo, que es un partido muy importante porque Olimpo se juega muchas cosas. No sé cómo lo ven ustedes, muchachos. Sí, Marce, yo escuchaba atentamente lo que comentabas y me parece que eso que mencionabas de esta jugada, justamente la de Prato, se dio justamente, valga la redundancia, por un error individual, como es el caso de Ibáñez, que pues mencionabas que se fue un poco molesto dando suplentes. Yo creo que fue tanto él como Bruno Zuculini, que viene de un pésimo torneo, uno de los puntos flojos, o uno de los pocos puntos flojos en el equipo. Creo que el gran mérito del Racing fue justamente este, no solo defender bien, porque como vos decías, el primer tiempo se jugó bastante igual, no se vio un Vélez con tanto tiempo la pelota, como si en el segundo tiempo tal vez, en el cual Racing se retrasó, Vélez, como vos mencionabas, luchaba por quedar primero solo en la tabla de posiciones, y bueno, tenía la pelota, tenía la localía, jugaba contra el último de la tabla, no se olvidemos que Racing estaba en esa posición cuando empezaba el partido, pero a pesar de eso, la gran virtud de Racing yo creo que fue marcar concentrado, hombre a hombre, pero siempre muy metido cada jugador, hubo un gran rendimiento de lo que fueron los defensores centrales, tanto el Hitch como Alvarado, en la posición en la cual se siente muy cómodo jugando de defensor central, la vuelta de Gómez en un buen nivel, yo creo que hubo alguna charla por lado de Mustaza Merlo, de los dirigentes con el juvenil de Racing, un juvenil que asomaba con un gran nivel y de golpe tuvo una caída, al igual que y casi todos sus compañeros. Me parece que ahí tuvo el mérito de Racing, un Racing que desde el verano venía cometiendo errores muy grosos muy groseros, perdón, en lo que era la zona defensiva, y en un partido contra un rival de fuste terminó defendiendo de gran manera, solo sufrió ese tiro en el palo por algún error individual y bueno, alguna aproximación, pero ninguna jugada clara. Y bueno, me parece que un poco el partido Racing empezó a ganarlo por momentos, aunque parezca gracioso, por error del Turu Flores, porque cuando Vélez tenía la pelota en su mejor momento empezó a sacar mediocampistas, Vélez empezó a perder profundidad, sumó mucha gente en ataque, sí, muchos delanteros, pero partió un poco el equipo. Vélez terminó definiendo con cuatro defensores y un solo mediocampista, que era Lucas Romero. A partir de eso, con el ingreso de Vieto, con el ingreso de Abuel, que le dio mucho equilibrio al mediocampo de Racing, Vélez ya no era profundo, Racing asomaba con algunas contras peligrosas. Bueno, Vieto avisó en alguna buena jugada de Viola, que terminó tirando el lateral por tener esa calidad que tiene Vieto, tal vez la quiso hacer de primera y la quiso clavar en un ángulo. Bueno, después Luciano Vieto y Luciano Abuel justamente pudieron marcar ese gol en el final del partido y darle un triunfo a Racing que se veía venir minutos antes, que tenía espacios, que se podía dar el triunfo. Y como veníamos diciendo, las transmisiones de Racing Sport, de Racing Fronteras, en los últimos partidos que Racing sumó, Racing cuando quiere puede, y el otro día en Liniers demostró eso, luego de 12 años. Sí, esa vez puede, y puede jugar bien, porque sacando, como decís vos, esta jugada, después hizo un muy buen planteo, y para mí fue meritorio, y una vez que no tenía que tocar a nosotros, no sé, en el conjunto del partido, si Racing merecía ganar, pero bueno, una vez no tiene que tocar a nosotros, y no fue uno de esos partidos que, yo creo que defensivamente, sacando los minutos esos que quedaron atrás, creo que fue bastante bien jugado, por lo menos armado a lo que veníamos viendo en la defensa. No sé cómo lo viste vos, Cristian. De todos modos, coincido con Martín, ¿cómo andás, Martín? Respecto a alguna de las fallas, ¿no?, de la defensa de Racing, que son tendientes a producirse en varios partidos de lo que hemos visto de Merlo, que son problemas que creo que si Vélez lo perdió el partido fue porque fue confiado ante un Racing que, justamente como vos decías, Martín, iba al último, ¿sí? Yo creo que Vélez salió a la cancha ya con la idea de que iba a ser de trámite fácil, y Racing, a diferencia de otros partidos, con los pelotazos que hubo, las jugadas que llegó Vélez también, no se dio por vencido, ¿sí? Creo que en el primer tiempo fue un resultado mucho más ajustado. Creo que sí, el segundo tiempo Racing, y como nos tiene acostumbrados Mostaza, se fue un poco más atrás, y algunos de los errores individuales de la defensa también podrían haber sido caros, pero bueno, como tenemos siempre un buen arquero, bueno, ahí Saja cumple su buen rol, y bueno, se pudo aprovechar. Por otro lado, creo que Vieto no fue, si bien metió el gol, el mejor partido. Creo que como 9 tiene que aprovechar cada jugada que tiene. Creo que la que se le fue por afuera del palo, hoy estaríamos todos hablando mal de Vieto, ¿no?, si hubiese desperdiciado el gol, que bueno, lo metió. Pero creo que tiene que estar un poco más concentrado Vieto todavía, porque esa podría haber sido la única jugada, faltando 10 minutos, creo que faltaban 10 minutos para que termine el partido, y podría haberse resuelto todo simplemente con esa jugada. Creo que hay que ajustar un poquito más, que tiene que hacerlo Mostaza, y me hubiese encantado ponerlo a Martínez igual. Sí, es así, Chris. Yo quiero preguntar, por ejemplo, a Javi, ¿qué pensás ahora? Se afianzó el equipo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? O por lo menos, ¿qué piensa usted que tiene que buscar Racing ahora ante Olimpo? Sí, Marcio, primero saludar a Cristian. 8 minutos faltaban, Cris, cuando se da el gol de los lucianos. Como dijo Gus, se hizo la Luciano. Claro, parece el nombre de una serie centroamericana, ¿no? Los lucianos. ¿Vos decís? Bueno. Parece el nombre de una serie norteamericana, ¿no? Podría ser Los Lucianos, ahí defendiendo el honor de Racing. Pero bueno, Javi, ¿considerás conmigo que si no se metía ese último gol de Vieto, hubiésemos estado llorando por este gol que se le fue a Vieto por el costado del palo? Y sí, probablemente sí, pero igual, ¿cuánto nos salvamos? Hay que ver, ahí siempre hablamos de la suerte de Racing que nos juega en contra. Pero como dijo Marce anteriormente, una se nos tenía que dar, y bueno, esta vez nos salvamos. Aparte, Saja otra vez, que fue muy muy relevante en el arco, aquella de, si no me equivoco, de Prato, que se revienta contra el palo derecho de Saja. Creo que hubo muchas de, o algunas varias jugadas de Vélez que a la postre, por suerte, se fueron por encima o se fueron de ladito, y eso fue la suerte de Racing, que jugó a favor, y al final, lo que sucedió, ¿no? Se inventa a Webb el famoso taco de Agüed, que quedará, creo que para la historia de Racing, como tantísimas otras cosas, creo que esto no nos lo olvidamos más. Y Vieto, como dijo Martín, parecía ese Vieto, o al menos dio esa esperanza de lo que uno espera, que uno sabe a qué, o lo que estamos acostumbrados de Vieto, y sabemos lo que puede dar, que ha venido a menos, sí, y es una lástima, porque es un jugador muy importante. Recuerdo uno de los programas del año pasado, cuando Gujan Ashiro decía que tener a Vieto en estas condiciones, o que ande bien, iba a ser muy importante. No estoy diciendo que lo mufó, sino que era en este momento uno lo veía como, o lo tomamos como decir, y sí, puede ser importante, y jamás nos imaginamos en que iba a tener una baja de rendimiento tal como la que está teniendo ahora, la que está sufriendo. Pero esperemos, ojalá que sea la levantada, que tenga un poco de confianza con este gol. Han sido buenos los últimos ratos, ha tenido buenas pinceladas Vieto en cancha, no se le había dado, ahora se le da el gol, y eso es bueno, tanto para él anímicamente, pero obviamente muchísimo más para el plantel. Así que bueno, ojalá que sea Cristian, Marce, Martín y Gus, que se dé, ¿no? Lo que venimos diciendo nosotros en Racing Sin Fronteras, que sea el momento para que Racing se reivindique, y de ahí que comience a sumar los puntos necesarios. Ahora, muchachos, nosotros dijimos la semana pasada en nuestro programa que iba a ser un termómetro el partido con Vélez, para ver para qué está Racing en el cierre, en la recta final del torneo, habiendo sacado el gane, y no solo eso, sino que mostró un muy buen rato de fútbol Racing, así que me parece que por ahí la deja pensando. Como dijo Martín, estos jugadores cuando quieren pueden, y está más que demostrado, Marce. Sí, Javi, tenemos también al aire, nosotros hemos llamado telefónicamente unos minutitos para charlar con nosotros a Pablito Margoli. Buenas noches, Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Y bueno, un saludo a todos los compañeros de Racing Sin Fronteras, Racing Sport, y obviamente ahora en la hora de la academia. El gusto de siempre, Marce. Sí, un gusto, Pablito. Estamos charlando con Javi, con Gus, con Martín Casarca, acá también con Cristian. Lo que fue el partido, la alegría, y bueno, la transmisión de ustedes, y la alegría que la compartí, lo mencioné, ni bien comenzó el programa, la compartí, sinceramente, más te digo, en este momento yo estaba con mi familia, y puse inicia, y estaba con mi hija y mi mujer, y compartía la alegría de ustedes saliendo de la cancha, sinceramente, una alegría total, y compartía, sinceramente lo sentí de la misma manera que ustedes, y bueno, y preguntarte también lo que sentiste en este partido y lo que se viene ahora, qué es lo que se tiene que venir ahora de Olimpo, qué tiene que lograr. Y es difícil de explicar, ¿no? lo que se siente, porque terminó el partido y bueno, es como que uno descargó de alguna manera, o llamó la emoción, o como sea, pero es como que el momento de comentar no podía, y todo pasa por un más allá de lo que uno siente por Racing, también está el tema de la situación a lo que lo llevaron una vez más. Entonces daba un poco de bronca eso, de la situación por la que estaba pasando Racing, que todavía hay que seguir sumando puntos, pero es como que otra vez lo quisieron llevar a lo mismo, a que le vaya mal, y por eso se decía el comentario, esto va para los que no son de Racing, o la gente que no quiere que le vaya bien a Racing, y algunos mismos de Racing que no le quiere que le vaya bien a Racing, por motivos políticos o por lo que uno lo llame, ¿no? Entonces, lo vivimos desde lo que fue la previa, con la llegada del micro, el ánimo que se vea bien, el precalentamiento que pudimos estar ahí presente, y obviamente lo que fue el partido. Por un lado, tranquilos, porque estamos viendo esa actitud que muchos partidos no se vio, o casualidad los partidos que Mostaza no utilizó esa palabra, y los partidos que tal vez mucho quería que Mostaza no esté más en Racing. Y el vivir el partido, el ver el triunfo, cómo se dio también, porque sufrimos mucho la pelota en el palo, en el arco de Racing, y después que se fue solucionando, o Mostaza fue solucionando, la principal falencia, que era la parte defensiva, ¿no? Del lado izquierdo. El gol fue una cosa de otro planeta, lo que festejamos nosotros ni hablar, y el gusto que lo haya podido compartir, más allá que no estabas con nosotros, sabemos que estabas también porque toda la gente de Racing lo sintió de esa manera, así que... Yo creo que es un partido que seguramente busque, tiene todo guardado, es un partido histórico, fue una transmisión muy buena. Yo, atento a estas otras actividades, no pude acercarme a la cancha porque estoy con varias actividades y por eso a veces no puedo cumplir. Me gustaría participar también en los programas de ustedes, pero saben que la radio yo tengo que tener otras cositas como para poder mantenerla y a veces se me complica. Sinceramente, yo venía de una transmisión de con Pucará que tenía que ir, tenía que cumplir, y lamentablemente a veces se me superpone y no puedo ir, pero la alegría por lo menos de sentir la fuerza, si no estoy, la tengo, porque tengo mi virgencita, mis lugares, mis cábalas, y bueno, y a ustedes, sinceramente, que hoy, sinceramente, les tengo que decir de corazón, a todos ustedes, a algunos que tampoco no estaban, a Martín, a Javi, a Gus, a vos, y a Cristian, que está acá, poder tener la mesa y compartirla, con tantos kilómetros con Javi, con tantos kilómetros con Gus, con vos, que apareció todo a través de internet, de Gustavo, con Cristian también, que fue una sumatoria de algo inusual, porque yo tampoco lo conocía, vino por una persona que lo presentó. Bueno, estoy muy contento y cuando lo puedo ir, por lo menos lo comparto con ustedes. Y hoy, sinceramente, para mí es un día muy especial porque tenerlos todos juntos acá y poder conseguir esto, que nunca tuve un programa así de esta manera, y por suerte me fui aprendiendo, Gustavo me fue explicando, y bueno, una alegría que por lo menos, si no puedo estar, poder compartir con ustedes. Estoy muy orgulloso. Y vos sabiendo también que estabas ocupada, dijiste, yo un momentito voy a salir, decir, me dijiste, voy a salir un momentito porque tengo que algo que hacer, así que te agradezco, y sinceramente, muy alegría de estar con todos, aparte de tener también al programa acá, Racing Sin Fronteras, en la Premium Classic. Así que muchas gracias a todos, y una alegría de compartir este momento con ustedes. Al contrario, es como que nos sentimos en la casa de uno un día, en la casa de otro día, lo sentimos así, y a mí me gustó las palabras que nos dedicó a todos, la filial Bahía Blanca, Mumo, que le tuve posibilidad de conocerlo en el verano, dice, la verdad no lo sabía poder escuchar hasta ayer, ¿no?, a Racing Sport. Ya le dije que escuche ahora a la hora de la Academia, Racing Sin Frontera después, pero me sentí como que estaría con ustedes acá en la filial, como esa charla entre amigos, ¿no? Más allá de informar, obviamente, cuando nos ponemos serios, nos ponemos serios, cuando hacemos notas, la hacemos, pero tratamos de hacerlo de esa manera, ¿no? De que no sea tan etiquetado como suele ser muchos programas o esas notas que son pautadas o lo que hay que preguntar y lo que no. Preguntamos todo, nos sacamos las dudas que tiene la gente, que tenemos nosotros también, nos utilizamos a la gente en el medio, y me parece que pasa por ahí. Por eso me parece que la gente se acerca cada vez más. Y lo que decíamos de la transmisión, lo que fue el postpartido, fue algo inédito, inolvidable, y es para escucharlo una y otra vez, ¿no? Porque es como que lo que queremos todos, ¿no? Estar ahí, estar en la previa, hacer notas, transmitir el partido de la mejor manera, el postpartido con las notas, pero lo que fue el festejo del otro día es algo... Por eso digo, sinceramente, yo el festejo de ustedes lo viví de la misma manera. Estaba con mi esposo, todo mi esposo miraba la alegría que tenía. Mi esposa, más te digo, antes de casarme era cuando la conocí de novio, era hincha de Boca, que después hizo de Racing y ahora no le interesa más nada. Y cuando yo le conté una anécdota, la voy a repetir porque va al hecho de todo esto, yo me casé un día sábado, estaba en vísperas de que Racing Independiente jugaba. Yo dije, yo no me caso, loco, no sé, modifiquemos algo, estás loco, capaz de eso. Yo la pauta que puso, se lo juro, si no un día le voy a traer al aire a mi esposa, le voy a decir, yo me caso para ir una sola cosa. Cuando por favor, Marte. Le ofrecí casamiento, cuando le ofrecí casamiento a mi esposa, un día le voy a traer a mi esposa para que ella no use mucho el tema de la radio, pero siente el Racing el sufrimiento mío y ella lo vivió. Bueno, le dije, mira, hay una sola cosa que me tengo que decir, ¿qué es para casarme? Pues yo le ofrecí casamiento una noche. Le digo, que yo quiero ir a la cancha a ver a Racing. Le digo, yo sé que la familia lo juega a Racing, y si no puedo ir, lo veo por televisión, pero es Racing, a mí no puede cambiar. Eso es lo único que te pido. Y me dice, eso, me dice, sí, es eso, pero es lo que estamos haciendo. No, pero por la duda, porque yo después no quiero separarte ni nada. Marce, yo te tiro a otro centro. ¿Tu primera comida de casado? Eso mismo te voy a decir. Bueno, me casé, por suerte jugué un día domingo. Fue un partido con Independiente, terminó 1-1. Y perdí a Racing y después 1-1. Terminé, yo me regalaron la noche del hotel provincial. Termino la fiesta y le dije al muchacho de mi bien llegué, doblado, imagínense, y le digo al consejero, por favor, llámeme a tal hora, porque tengo que ir, pídame un taxi al cilindro de la noche, a la cancha de Racing. ¿A la cancha de Racing? Sí, a la cancha de Racing. Me llamaron, me tomé. Y para comer, ahí había un barcito antes, que había el día anterior, el pan y cerveza. Me tomé una cerveza con mi bien llegué, y a mi esposa, ni bien casado, y no a la platea, porque yo tenía posibilidad de ir a la platea, no, yo quiero ir a la tribuna. Y mi primer día, y atrasé la luna y me dan un día para irme de viaje el otro día. Cambié todo, y mi esposa me abancó, y ya al poco tiempo, no solamente eso, estaba embarazada y seguía siendo embarazada con mi hija a la cancha de la Racing. Y toda esa locura y toda esa pasión queda iluminado al hincha de Racing, que creo que... que es distinto, pueden ser, todos tienen pasión y amor, pero el hincha de Racing es distinto, y con ustedes compartiendo, charlando, con las calenturas, las alegrías, yo me siento identificado como ustedes, no me siento una persona distinta, y eso es lo lindo que hace todo esto. Te preguntaba, Marce, ¿en qué año fue? En el 93. Yo me casé el 21 de marzo, 23, yo tengo 21 años de casado. El 20 de marzo de 2023 nació mi hija, y después lo primero que dije, no sé cuántos años, y la llevé a mi hija, tengo la foto del primer día que la llevé a la cancha. Vestida de Racing, que me acuerdo que empató con Mew, creo que 1-1, cuando yo tenía 1 o 2 años, que tengo la foto en la tribuna, la tengo que buscar y subirla porque en Facebook, porque no creo que no la subí esa foto. Con un, me acuerdo, que tenía un pañuelito, que era de los Racing Stones, una camisetita, un shortcito blanco, y tenía, no sé, un año, no me explico. Y mi hija de Racing, y también enferma, y como todo eso, no suele, porque era otras cosas, pero siempre está pendiente este, pero la locura que hice yo, y mi esposa me acompañó en esa locura, y hoy por hoy dice, yo no sé qué pasó, me dice, toda mi familia de Boca, más, los hermanos de ellos tienen nombre, de los 6 jugadores, uno se llama Burlando por Gatti, otro se llama Diego Armando, por Maradona, y así toda la familia, y ella, los padres, ¿viste? Se quiere matar, y la familia de ella, que son todos de Boca, de mi locura, de mi sentimiento, de mi sufrimiento, y vieron toda mi vida, porque durante mi época de casamiento, de casado, vivió distintas situaciones difíciles, una la de cuando dijeron Racing, Sociedad Civil, la síndico Ripoll no existe más, que la amargura y el encierro que tenía yo, y el sufrimiento que hasta la familia de ellos quería cuando jugaba con Boca, que yo sufría tanto, prefería que ganarse en vez de Boca. Olvídate la locura y el amor. Y que se justifica en estos partidos. Y lo que decimos también de los amigos que somos todos nosotros, que es un programa de estatura. Y yo he tenido que estar acostumbrado a transmisiones, porque yo hace 8 años tengo una transmisión de Drone, tuve una transmisión de Racing también, de Granada Academia. Y la hora de la Academia nació con una transmisión y después con un programa. Que después, bueno, por ciertos inconvenientes, dejé solamente la transmisión, pero una transmisión como lo manejan ustedes, de una manera también descontracturada, participando a todos, no solamente a los que están ahí, porque vos viene alguien y vos, Pablo, o Pedro, el que está, participa, y nadie entiende, dice, ¿cómo? Y sí, y dar la opinión, y lo que piensa el otro, y ir a la conferencia de prensa. También compartir como Javi con Costa Rica, con Gus de Estados Unidos, sinceramente es algo muy hermoso y muy lindo. Y eso creo que la enfermedad, yo por lo menos una de las enfermedades que tengo, que bueno, que creo que es linda, y voy a morir con eso. Claro, pero lo lindo, como decíamos, Marce, es compartir. Yo me acordaba este triunfo de Racing, aquel que fue en la cancha de Racing contra River. Me acordaba festejándolo ahí con Pablo. Que fue un triunfo muy significativo para lo que era lo que estaba haciendo. Es una transmisión diferente, son programas diferentes todos, porque vos vas y es todo estructurado. Yo te digo porque estoy acostumbrado a distintas transmisiones que yo he tenido, y es todo muy estructurado. Y acá es descontrolado, vos no te pones nervioso que cuando vas a pasar a un comentario, no. Es decir, la tranquilidad que generan ustedes da que vos te podés manejar y disfrutar, no a tener miedo de equivocarse, sino a demostrar lo que sientes. No sé si es así, Pablo. Es así, totalmente, y muchos no nos creen que a veces en pleno gol, mientras Fede lo está relatando, salimos de la cabina corriendo para gritarlo con todos y volvemos corriendo para poder comentar el gol. Esa cosa no se ve mucho, pero somos así. Yo sé que, bueno, estamos despachando el tema de esto, pero para mí es muy importante y lo quiero saber a los oyentes también, para los que sepan qué es todo esto, si algunos que no nos han escuchado, o para saber. Yo también he hablado con Diego, el jefe de prensa de Racing, por una cuestión de Racing y Fronteras, para explicar que están acá en la FM 100.9. Y yo hablé con Diego, le digo, Diego, ¿vos no tenés ni idea lo que es esto? Me dice, contame, porque me llamó, le conté que era hombre, y dice, mira, tendríamos que hablarlo personalmente. Quiero que vengas a verme a la oficina de prensa. Sí, no hay ningún problema, voy para allá, fui, que lo he hablado con gusto, como fue. Y yo le digo, vos no tenés ni idea lo que es este programa. Le digo, vos no tenés ni idea, le digo yo. Pero contame, ¿cómo lo manejan? Le digo, conocí a Fabi, a Martín, a todos, Santiago Ramírez. Me nombró todo, sabía todo. Y saben todo y escuchan. Le digo, pero es algo distinto, le digo. Porque acá no hay. Son varios programas. Porque él no entendía cómo eran. Yo se lo explicaba y no entendía en su boca. Después cuando se lo expliqué, no entendía. Le digo, esto es algo distinto en Racing. Porque Racing cada uno tiene su medio. Y su medio es su medio y nada más. Y no, y si yo digo algo, porque no, quiero decir yo primero y competir. Vos acá con el grupo, y si yo me incorporo por una cuestión de que participamos todos, lo que pasa es lugar, que comparte, no es una cuestión de competencia, y es tratar de sumar a todas las voces. El único fin es Racing, y tratar de demostrarle o darle información o compartir la bronca, la calentura al hincha de Racing. Es distinto, es algo, una unión, y aparte no solamente de acá, es internacional. Como Javi Lepi de Costa Rica, como buscan así el laburo que hace. Yo le dije a Diego, le digo, vos entraste una vez al parque de la charla. Sí, sí, sí, vos viste el laburo que hace Gus, todo grabado, videos, hay videos también, están todos los programas, bueno, por eso no se da cuenta, es algo distinto, en Racing es algo distinto, y lo tenés que difundir. Y como le contaba, resultaba un poco extraño, pero como que asintió, qué lindo proyecto se armó. Claro, algo muy distinto de lo que pasa con la política de Racing, esto... Pero la política de Racing y, claro, y algunos medios partidarios también. Claro, sí, sí, sí. Nos sumamos todos por el fin único que es Racing. No sé cómo lo ven ustedes, muchachos. Sí, Marce, acá, bueno, recién ya estoy con Vivi. Lo que te iba a comentar antes, que te pregunté la fecha, porque te casaste en un 1-1 de Racing Independiente. Sí. Yo la conocí a Vivi después de un 1-1, pero más para acá, en el 2003. Así que eso es anecdótico. Y lo que decís es tal cual, ¿no? Es algo distinto. El laburo que hace Gus es impresionante. Lo que está al tanto, yo siempre digo, está al tanto como nosotros que estamos acá y más también. Y bueno, sabemos lo que sienten, por eso tratamos de, al estar juntos con Javi, con Gus, de que sea una manera que estén con nosotros, programa tras programa, transmisión tras transmisión, y vivirlos a la par, el que estén dentro de la misma transmisión es algo espectacular. ¿Qué sé yo? No es fácil de explicar, pero para nosotros es que se siente lo mismo, se siente lo mismo que claro, y es como vos decís. Uno no se pone nervioso si tiene que comentar algo, si tiene que criticar algo o alabar a alguien. Debe ser lo que uno siente, ni más ni menos. Obviamente la información se pasa tal cual es la información. Tratamos de tener, qué sé yo, en algunos casos si tenemos la primicia está todo bien, y si no es la primicia está todo bien igual. Es informar de la mejor manera, es tratar de hacer las cosas de la mejor manera, pero sin estar etiquetados o no empaquetados, como suele ser. No hablo de programas partidarios, sí, sí, sino no me interesa. Es en general, uno escucha un programa de otro equipo y te das cuenta que es más o menos siempre lo mismo, y no lo critico, es una manera. A nosotros nos sale de esta y la disfrutamos tal vez más. cada uno lo disfruta a su manera, ¿no? Pero y cada vez de esa manera hay, me parece espectacular. Pablo, cada vez hay más gente y más gente porque lo escucho, me nombran y le cuento la transmisión que te da. Y yo, sí, yo escuché, sí, lo escuché. Lo nombraron en la conferencia de prensa, porque no hay una sola conferencia de prensa que no salga o Racing Sport o el nombre de Racing Sin Fronteras haciendo una pregunta siempre en cuando está a Merlo o a un jugador. Y eso sí, aparte como decías antes, el hablar con los colegas de otros programas, de otras transmisiones que nos gusta también, porque es como que estamos a la par y a veces si ellos nos preguntan algo está bárbaro, ¿no? Nos gusta también. Entonces se trata un poco de eso, ¿no? De compartir con todos los que estamos en el día a día o que sentimos lo mismo, el momento, ¿no? Cuando está mal, que perdemos, como se dio, una seguidilla de partidos y estamos mal internamente y lo transmitimos, sabemos que vamos a salir adelante una vez más. Y bueno, ahora está pasando eso, disfrutémoslo más todavía, pero cuando no está bien la cosa, disfrutamos, como decimos siempre, el hecho de hacer esto y obviamente esperando de que pase mucho más seguido lo que pasó en este partido con Vélez. Así que le dejo el espacio al resto de los compañeros. Acá ya vamos volviendo con el lindo tráfico que hay acá en Buenos Aires. Pero un abrazo grande, Marce, a vos, a Cristian. Bueno, muchas gracias, Pablo, por estar conmigo. Siempre te haces un minutito para estar con nosotros y yo te lo agradezco de corazón, a pesar de no nos conocer mucho tiempo, no poder compartir demasiadas cosas, pero es como que, te digo, porque he compartido con mucha gente en temas de radiofonía, en programas, etcétera, es como que es aceitado y da cosa increíble. Sinceramente, el sentimiento racista y la buena gente queda demostrado. Así que muchas gracias, Pablo, por estar siempre. Un saludo a Vivi y bueno, esperemos estar juntos un día. Y charlar bien tranqui. Un abrazo grande, gracias por estar. Al contrario, el gusto siempre es mío. Acá saludo de Vivi también para todos. Y bueno, después nos vemos en Racing Sin Fronteras, así que la seguimos. Dale, un abrazo grande. Chau, abrazo. Pablo, gracias. Saludos por estar. Chau. Bueno, muchachos, es algo bueno, algo distinto el programa, pero bueno, se dio porque a mi pulso muy contento en poder sumarlos a todos. Pero yo quiero ver qué nos puede decir Gus. De volviendo al tema Racing, después del triunfo, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que tendría que pasar con Olimpo? Y que me interesaría, porque él está siempre bien informado y sabe muy bien lo que es políticamente, y también, bueno, lo que se habla, que ya Milito estaría muy cerca también, y que Milito traería jugadores para sumar ya para el próximo campeonato. ¿Qué opinas de todo esto, Gus? Bueno, yo creo que está bien, a ver, deportivamente, estrictamente en lo deportivo, yo personalmente no quiero que venga Milito. Empiecen a putear después, no empiecen a putear ahora, ¿eh? Lo explico porque me parece que está en una edad tremendamente avanzada, en una época en que no está jugando. Me parece que en lo deportivo es un signo de interrogación. Si no es mucho el dinero, si es un dinero razonable, me parece que está bien. Ahora, considerando todo lo que está alrededor de Milito, si puede convertirse en la puerta que traiga a otros jugadores de categoría, sí me parece bien. Y me parece bien que Milito se convierta en el primer jugador que va a Europa, tiene éxito en Europa y puede volver a Racing y establecer esa cultura de que Racing le dio algo, la gente de Racing le dio algo, es parte responsable de todo el éxito y todo el dinero que han ganado. Y me parece que como punta y pie inicial para crear esta cultura de que los jugadores de Racing algún día tienen que volver a devolver algo de lo que el club le dio, me parece que está bien. Ahora, el resto de los jugadores que se nombran, la verdad, tengo la misma preocupación que cuando vino Camoranesi, cuando vino Reguero, cuando vino Ayala, cuando vienen estos jugadores de edad avanzada. Hay que ver si pueden rendir o no en el club, ¿no? Esa es una gran pregunta en lo estrictamente deportivo. Yo creo que si hay tres defensores, hay cuatro, jugamos con línea de cuatro y dos volantes de contención, si tres de esos jugadores completan más de 100 años, me parece que va a ser un problema, ¿no? Si estamos hablando de que venga Poncio, venga Samuel, venga el Polaco Bastía, entre esos tres jugadores en la estructura defensiva estamos sumando más de 100 años y me parece una cosa un poquito complicada. Pero en líneas generales, en estos momentos, en lo estrictamente deportivo, es un gran signo de interrogación que tengo. a ver si puede venir. En lo cultural, en lo institucional, en lo que es la vida del club hacia un futuro, en la mentalidad de los jugadores que salen de Racing, me parece que es un gran paso, un paso importantísimo, si Milito puede convertirse, digamos, en la mitad de lo que es la Brujita Verón, o la mitad de lo que es Maxi Rodríguez, o el gringo Heinze para Newell's, me daré por satisfecho, pero es un club que está severamente endeudado. Estos jugadores que tienen trayectoria, sabemos que por más que quieran venir a Racing, no son baratos. Hay que analizar un montón de cosas. Gus, por lo que yo tengo entendido, es que Milito en la cuestión económica no sería algo definitorio, como que él... Pero tampoco es gratis. Pero tampoco es gratis. Sería un pecado, por ejemplo, un pecado cultural pagarle menos a Milito de lo que cobra Camoranesi. Es para agarrar una pistola y volarse la tapa de los sesos, pero sabemos que Camoranesi está tremendamente sobrepagado, así que para mí hay un montón de cosas que considerar. Jugando como jugó ayer, por ejemplo, Racing, Milito no puede jugar, porque Racing, los delanteros de Racing, para pegar un contragolpe, picaron desde tres cuartos de cancha de Racing. Sí. En una corrida de esas, a Milito en el área de Vélez, si llegó y la tiramos al córner, tiene que pasar una ambulancia, lo tiene que levantar y llevárselo a Fierito. Si jugamos a otra cosa, me parece que sí es importante. Por ejemplo, como jugamos contra Estudiantes, que tiramos, ¿cuánto? 65 millones de centros. Bueno, si tiramos 65 millones de centros, por ahí a mí Milito me rinde mucho más. Prefiero que esté Milito parado con dos muletas en el punto penal que esté Vieto y Viola, que miden 1,20 m cada uno. Marce, Gus. Sí. Sí, no, quería apuntar justamente algo a esto que mencionabas. El juego que mostró Racing en Liniers el sábado, también hay que tener en cuenta el rival, el momento de Racing. Yo creo que también hay que relacionar un poco con esta idea de Milito de volver, que es muy buena esta idea de repatriar también jugadores. Bueno, algunos jugadores que no han jugado en Racing, pero el hecho de armar un equipo competitivo también tiene que ver un poco con eso. Es el hecho de volver al club que le dio tanto, en el cual salió campeón, en el cual se formó, en el cual le dio gloria, pero también le dio conocimiento a nivel mundial, fue Europa, triunfó. Pero es volver y también traer jugadores para tampoco fracasar. Yo me parece que también ese es un poco la idea de Milito, el hecho de acercar jugadores para poder, entre comillas, asegurarse que no sea un fracaso esa operación retorno. Por eso el equipo no va a ser el Barcelona, digamos, pero quiere asegurarse de tener por lo menos un contexto agradable para un equipo que no termine peleando el descenso. Sí. Uno cree que si viene Milito y vienen algunos jugadores bajo sus alas, Mostaza Merlo va a seguir en el equipo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se termina armando esto. Lo que más miedo da es algún... Sí, Cristian, te digo. Lo que más miedo da es algún dirigente, ex dirigente que hay detrás de estas movidas, que esperemos no tenga tanta inferencia. ¿Vos crees que tiene que ser Merlo el técnico para toda esta recibida de jugadores por ahí de mucho poder ofensivo también? El tema es que, Cristian, yo no sé qué técnico podría venir a Racing y le vaya bien, y yo no sé qué técnico puede tener la espalda que demostró tener Merlo en estos últimos meses, y que, bueno, ya sabemos que tiene la institución. No creo que sea el técnico con ese estilo de juego indicado para tal vez este juego, pero tampoco sé qué técnico puede venir y triunfar. Racing, no te olvides, Cristian, ha tenido técnicos de todos los tipos de estilo de juego de los últimos dos o tres años y han fracasado, y Mostaza Merlo demostró que con sus armas, válidas o no para algún gusto futbolístico, ha sacado resultados. Quiero ver a Mostaza Merlo con otros jugadores y con un plantel armado por él, porque ahora no armó ningún plantel, y cuando solo pudo traer en un mercado de pases dos jugadores, de los cuales uno se le rompió. Entonces yo quiero ver, me parece que Mostaza Merlo se merece, más allá de cualquier gusto futbolístico, armar un equipo él en junio y tener un torneo para después también decir, bueno, si Mostaza Merlo puede o no seguir en el club. Pero yo creo que este mercado de pases Mostaza Merlo tiene que estar, tiene que armarlo, tiene que dar las libertades y demostrar lo que él ya ha sabido mostrar en Racing. Claro, yo por ahí no me imagino a cómo arma Mostaza a los equipos jugando con un Milito en la posición que juega, ¿sí? Es un equipo mucho más ofensivo. Eso es cierto, sí, pero no te olvides que también ha sabido explotar. Es cierto, Milito era joven, era otra época, pero armando un equipo, como decía Gus, que tal vez tenga algunos jugadores que desborden por afuera, que puedan nutrirlo a Milito tal vez de algunos centros o alguna jugada punzante, yo creo que Racing también tiene que mejorar lo que es la parte ofensiva, más allá de si juegue contragolpe o juegue con la pelota de los pies. Si Racing tiene jugadores interesantes, un Rodrigo de Paul que pueda quedarse, que pueda asistir, que esté mejor anímicamente, que un equipo que funcione mejor, más allá de si tiene la pelota, si juega contra golpe, yo creo que Milito, con algunos buenos asistidores, puede rendir sus frutos igual. Claro. Tampoco está en una muleta, digamos, arrastrándose en la cancha, no es el Pepe San, estamos hablando de Diego Milito. No, obviamente. Javi, ¿y vos qué te parece con este esquema que se puede plantear con la llegada de Milito y con los esquemas que nos tiene acostumbrados Mostaza? No, es un hecho que ya Mostaza, trabajando con un plantel donde tenga diversidad de jugadores, va a tener que acoplarse a un estilo de juego distinto, o al menos buscar las variantes para poder llegar a estos jugadores. El caso de Milito, ¿qué pasa con esto? Mostaza va a tener que buscar las incorporaciones por las bandas, pero esto no va a ser nuevo para Mostaza, porque si vemos, si bien es cierto, el juego de Mostaza se ha basado en eso, en cuanto a Rodrigo de Paul, buscando jugar por la banda, se tira sobre un costado, pero corta y hace una diagonal. ¿Esto por qué? Porque precisamente lo decía Gus, con dos jugadores chiquitos en el centro del área. Entonces se le complica muchísimo para lo que sería la llegada de Racing por los costados para lanzar centros y de ahí buscar la cabeza de algún delantero o algún hombre de área que pueda pueda pelearlas todas. Claro. Me parece a mí. Ahora, mi pregunta, Cris, para vos, si no es Mostaza, ¿quién es? Claro, no, evidentemente el panorama está muy abierto, sí, y dependerá tanto. Yo creo que por un lado Merlo ha cumplido la función a la que ha venido a Racing, que es salvarlo, lo ha puesto en una del desastre, sí. Creo que Merlo ha cumplido la función para la que vino, así que de irse, obviamente siempre Merlo se va a ir con aplausos de Racing. Ahora hay que ver de cara a las elecciones qué es lo que también los otros partidos y mismo Blanco también va a empezar a planificar. Porque lo cierto es que cuando lleguen las elecciones, esto se va a tener que resolver de antemano, ¿no? Vos decís que a la hora de llegar otra comisión directiva puede que... Que el técnico no sea del gusto, sí, del ganador. Vos decís que, o sea, que eventualmente, por decirlo, por ponerlo en carpeta, Mostaza podría dejar de ser el técnico de Racing dependiendo de quién llegue a la cabeza del club. Claro, yo creo que la función de Merlo ya ha sido cumplida en lo que es. Creo que por ahí, llegando a los 25 puntos, como decíamos, sí, creo que Merlo también podría llegar a darse por ganador e irse del club. Y creo que Racing ya también estaba con la idea, como estaba el fantasma de que estaban en la búsqueda de un nuevo técnico, creo que puede llegar a ser también una posibilidad de armar un proyecto con jugadores nuevos y también con un técnico nuevo. Sí, entonces, a la llegada, perdón, Tincho, para cerrar la idea. A la hora de llegar a una comisión directiva y que raje a Merlo, de una vez, entonces estaría sintiendo yo personalmente, que desde ya le están faltando al socio, el socio que fue y votó por él. El que fue y votó por ellos, ya le estarían faltando, porque ya le estarían quitando de inmediato uno de los de las principales cartas del hincha académico, que es Mostaza Merlo. Para mí hoy por hoy es Mostaza, tiene que seguir. No veo a ningún técnico. Por ahí hay gente que sigue pidiendo a Saba. No creo que sea momento para Saba todavía. Podrá ser muy hincha de Racing, pero no tiene la capacidad. No digo que sea mal técnico, ni mucho menos, sino que no tiene la capacidad para llevar un plantel como el de Racing, arrastrar en la espalda un club como Racing y tantas críticas, que Mostaza sí tiene cómo hacerlo. Claro, bueno, por el lado de Saba, creo que sí, es de Racing, ¿no? Así que eso tiene la aprobación de la gente. Después también había ido a la cancha de Racing a ver algunos partidos contra Boca, había estado en la platea viendo, o sea, creo que es un técnico que sigue a la academia, y también por la parte profesional de él, siendo psicólogo, creo que también puede terminar de soldar estos desperfectos que van marcando la historia de Racing en estos últimos torneos. Sin duda, pero bueno, esperemos a ver qué sucede, pero sí me parece a mí que Mostaza debe seguir al frente de Racing, al menos para armar el equipo y dejarlo ya listo para... Ahí sí ya veremos ya si el mismo Mostaza pide la salida o si el mismo decide dar un paso al costado y dejar que alguien más trabaje. Mi punto de vista, ¿eh? Tenía algo también, Tincho, ahí para aportar. Sí, no, Javi, lo que iba a comentar es justo con esto que me mencionaba Cristian respecto a Merlo y una posible salida ante una nueva conducción, a una nueva comisión directiva. Pero esto que se daría o se puede llegar a dar sería recién en diciembre. Y este armado de plantel, esta llegada numerosa de jugadores en junio, sería todavía con esta conducción. Entonces me parece que eso es a lo que apuntaba yo y a lo que creo que va a apuntar el mundo de Racing en general y esta comisión directiva, que todavía va a ser la misma y uno cree que no va a haber elecciones anticipadas, por lo menos hasta diciembre, va a bancar a Merlo, va a esperar, como decíamos nosotros, ver si se puede llegar un buen colchón de puntos en este final de campeonato, armar este plantel, y no creo que Víctor Blanco, más allá de alguna presión de algún otro ex dirigente, o sabemos personalidades que tal vez aporten dinero, que me parece que sería un gran error sacar a Mostaza Merlo en junio. Es más, de mi manera de pensarlo y conociendo a Mostaza Merlo, yo dudo, y sabiendo también y de público conocimiento lo que todos vemos dentro de la cancha y lo que vemos exteriormente, Mostaza Merlo se bancó los peores momentos estos meses, con planteles, con muchos supuestos de equipos, de jugadores que iban para atrás, de dirigentes en contra, se bancó esto. Me parece que Mostaza Merlo en junio, con un plantel armado nuevo, muchos jugadores, armado por él, y con vísperas a unas elecciones en 6 meses, yo creo que él merece y él va a tener esos 6 meses para dirigir. Después de lo que pueda pasar en diciembre, los gustos futbolísticos de quien asuma, las presiones, cómo le haya ido mismo a Mostaza Merlo en ese último torneo, ese torneo completo hasta diciembre, ahí va a haber muchos factores que van a incidir. Pero me parece que en junio Mostaza Merlo va a seguir siendo técnico de Racing. Pero vos pensás, Martín, que se va a querer quedar... Capaz. Yo creo que sí, Marcelo, a menos que un factor externo influya mucho, digamos, un Mesías, entre comillas, Mesías, un empresario con mucho dinero que ponga como opción poner todo ese dinero a cambio que Mostaza no esté, yo creo que Mostaza Merlo va a seguir en equipo. Le quiero preguntar a Gus, ¿vos qué pensás, Gus? ¿Tiene que seguir o habría que rehaber el técnico para vos? Para mí, personalmente, Mostaza tiene contrato hasta diciembre de este año. Así que creo, personalmente, que los contratos tienen que respetarse. Tampoco hay que pensar también que en diciembre hay elecciones. Así que íbamos a afrontar un torneo empezándolo con muy poquitos puntos. Con el mercado de pases amplio, que es el de junio, yo sigo pensando que esta dirigencia y la oposición deben formar una comisión de unión, una comisión de apoyo, en donde se reúnan la mayoría de las agrupaciones, las que quieran colaborar y trabajar, y consensuar con esta dirigencia cómo va a estar conformado el equipo de la próxima temporada y qué es lo que se va a hacer con Mostaza Merlo. Si deciden entre todos y en su mayoría, los que tienen chances de ganar también en diciembre, que lo mejor es que Mostaza no esté, bueno, tomarán la decisión esa, pero sería importante que, haciendo una evaluación ahora en junio, el equipo que se va a formar y para afrontar toda la temporada. Si Mostaza, si gana cualquier agrupación en diciembre y piensa que Mostaza no es el indicado para su proyecto futbolístico, no le van a renovar el contrato, pero va a estar el próximo técnico va a estar con el plantel que, entre comillas, formó Mostaza. Entonces, tampoco es justo para ese técnico que venga en diciembre. Y aparte, es una cuestión de coherencia. Yo que pienso también que ojalá que, bueno, nosotros vamos ya pensando el próximo, faltan muchas fechas, tenemos que sumar muchos puntos, no pensemos tampoco por haberle ganado a Vélez, ya ahora levantamos, sería muy bueno ahora con Olimpo, un partido que vende crucial para abajo, que Olimpo se juega mucho, Racing también se juega mucho, ganar nuevamente estos dos partidos que tienen local, poder ganarlos, que yo creo que se pueden llegar a ganar, sería algo importantísimo, en lo anímico, en lo futbolístico. Ahí está. Por eso lo que yo digo, en esta situación en la que está Racing, en la situación de puntos que tiene Racing, algunas personalidades partidarias, algunos periodistas partidarios propugnan que se hagan elecciones lo antes posible. Para hacer elecciones en junio y que la nueva dirigencia pueda asumir en junio y tenga un mes y medio de plazo para conformar el plantel del próximo torneo. Tienen que estar convocando elecciones ahora, ahora mismo. Y si creas todo ese ambiente en donde los candidatos van a empezar a decir, bueno, yo no quiero, no me gusta Mostaza, a mí sí me gusta Mostaza, a mí, y se empieza a crear todo este microclima durante las últimas 10 fechas o 8 fechas que faltan del torneo, me parece una barbaridad, me parece una burrada, es directamente suicida, me parece a mí. Por eso creo que la dirigencia, tanto en el oficialismo como en la oposición, debería ya estar empezando a pensar qué es lo que quieren hacer. Y en junio, cuando llegue el momento, tendrían que consensuar algunas cosas, porque también el presidente Blanco ahora se va a encargar de este mercado de pases, va a firmar contratos por un año, año y medio, dos años, tres años. Son contratos que esta dirigencia, si no gana las elecciones en diciembre, no va a estar pagando. Es decir, está firmando a futuro, dejándole un bagallo, bueno o malo, ojalá bueno, pero le está dejando un balurdo a la próxima dirigencia en la que no tuvo ni voz ni voto. Me parece una falta total de coherencia, de sentido común, me parece una falta total de realmente querer hacer algo y ayudar al club, tanto de los dirigentes que están ahora como de los dirigentes que están afuera. Cuando estábamos en el medio del agua, en el horno, yo dije, si no se juntan ahora y empiezan a trabajar para el torneo y en la temporada que viene, para mí, personalmente, Gustavo Janagiro, me hago cargo, son culpables todos. Está bien, los de la oposición dicen, bueno, pero si el oficialismo no hace la convocatoria, es culpa del oficialismo. Sí, es verdad. Bien, son comprensibles, pero para mí son culpables todos, porque los que están adentro, por egoístas y por no querer hacerse ayudar, y los que están afuera por no tener ni los cojones, ni la gente, ni la convocatoria para obligarlos a que sean ayudados. Así que tenemos, la única conclusión sería, tenemos una clase política adentro y afuera del club que deja muchísimo que desear, y esa sería mi conclusión. Pero para mí el sentido común es que se pongan a trabajar ya mismo viendo para la próxima temporada. Claro, y ahí no ves, yo por ejemplo lo veo como una buena posición esta vuelta de Milito, ahí un poco también resignificando su imagen, como lo había hecho Verón en Estudiantes. Creo que ahí su posición va a ser más que como un delantero y un 9 de área, como un director deportivo, y ahí se puede llegar a ver por ahí la unión de las distintas agrupaciones, ya si él va a ser el encargado de conversar con los otros jugadores que estén en Europa para que vengan a Racing. Cosa que no me parece ni bien ni mal, pero no me parece del todo bien tampoco. Ahora están hablando de Poncio, ¿no? Hoy yo puse un tweet ahí, estábamos hablando un poco de esto del tema de Poncio. Por la pelea Poncio, unos días. Poncio es amigo de Milito, digamos que venga Poncio. Poncio no tiene ya la calidad de jugador para sacarle el puesto a Cerro. Si va a jugar de 5, si Cerro va a jugar de 5, Poncio tiene que jugar de 8, y de 8 ya no le da el cuero tampoco, si no, miremos a Villar. El físico no le da para jugar de 8, entonces se va a tener que ir a sentar al banco. Se sienta al banco, lo trajo Milito, y ya automáticamente creaste una interna, creaste un malestar dentro del vestuario que te puede llegar a pudrir todo el vestuario. Claro. ¿Por qué? Porque Poncio es amigo de Milito, y Milito es el que habló con todos y los trajo a todos. Entonces, si vos tenés a Samuel, a Poncio, tenés un montón de jugadores que son amigos de Milito, y juega Cerro, que a Milito lo vio en figuritas, y se va a formar una... es para quilombo. Entonces, esto hay que pensarlo todo muy bien, y yo estoy preocupado porque la dirigencia de Racing demostró que cuando se arma el pelote en el quilombo, no tienen la capacidad, y no lo digo como crítica, es un hecho de la realidad, no tienen capacidad para manejar las cuestiones de vestuario. No la tienen, no la han tenido nunca, y nunca la van a tener, no la tuvieron desde que volvimos a la democracia, como tampoco la tuvo en su momento Fernando de Tomaso. Así que no, es muy complicado cuando traes jugadores de trayectoria, de fuerte personalidad, que vienen de afuera, que vienen de hacer un montón de plata, que tienen para chapear porque han jugado 10, 15 años en la élite del fútbol, vienen a chapear, y vos tenés a Cerro, que es mejor que Poncio, ¿y qué vas a hacer? Y el ya se crean internas, se presiona al director técnico y ya se arma un montón de cosas que hay que estudiarlas, hay que pensarlas bien. Se pueden equivocar, sí. Lo que es imperdonable es que no lo piensen seriamente. Y eso es lo que me preocupa a mí. Y bueno, Gus, por eso también me parece importante esto de el hecho de que viaje Víctor Blanco a Italia, que se tomen en serio este tipo de negociaciones, de charlas. Si Ministro quiere tomar ese rol, entre comillas, de director deportivo, aunque también en algunos lados ya se hablaba de que Milito planea jugar un año y medio y luego tomar oficialmente ese rol, me parece que también Víctor Blanco quiere asegurarse, hablar y ver cuál es la intención real de todo esto. Claro, que también yo imagino la postura de Blanco de instalarse un poco en esta novela que se instala con Milito, porque parece ser que están los dirigentes, algunos de segunda línea, y Milito ya hablando con algunos jugadores, y uno no ve dónde está la figura de poder, que en este caso es Blanco. No sé cómo lo ves vos, Javi. Perdón, Luis, estaba con otra cosa. Me repetí la pregunta, si me tengo, por favor. ¿Cómo ves vos cómo asume el papel en esta nueva negociación Blanco, que también había sido un poco criticado, ¿no? Porque anteriormente no había hablado en la anterior negociación con Milito, creo que algunos colegas también lo habían criticado por esa falta de negociación, y ahora parece sumarse ya con un escenario ya consolidado, ¿no? Donde Milito ya expresó también por voz de su padre que va a venir a jugar a Racing, y que la idea no es venir solo, sino venir con algunos compañeros. Bueno, el tema con Milito es que le quedaba un año de contrato todavía, claro, con Inter. Entonces por ahí venía lo complejo para Racing hacerse de sus servicios, porque Inter, empezando que lo primero que se había dicho, porque acordemos que se había roto la rodilla, Inter dijo que no quería contar más con los servicios del argentino. Entonces lo querían traspasar a algún equipo, pero siempre en Europa. Y se había hablado de varias chances. Podía ir a Inglaterra, podía ir si no me equivoco, también a Turquía, que era uno de los que sonaba más fuertes. Cuando aparece Racing, ellos dijeron, está bien, nosotros lo cedemos, pero no de préstamo, si no se tiene que ir vendido. Entonces ahí fue lo complicado del tema Milito. Ahora, hay que ver, porque como dicen los muchachos, es un tema muy complicado, el traer un jugador que vaya a tener, por así decirlo, dos cargos. Uno, claro, sí. Como jugador, y otro como asesor deportivo. Esto no pasa en ninguna parte del mundo, y cuando pasó, vimos que fue una vergüenza. Por ejemplo, en Brasil, que había pasado, si no me equivoco, con Romario, que dirigía, que era el entrenador, y era el jugador también, en Botafogo, si no me equivoco. Entonces, esto no funciona. El jugador tiene que estar enfocado en una sola cosa, y es en la cancha. No puede estar pensando en que juega el domingo y a quién trae. ¿Me entendés? Entonces, claro, sí, el jugador termina siendo más importante en este caso que la institución, porque la hace su papel como jugador y también como director deportivo, y es como que la imagen del club se diluye un poco en estos dos papeles. Ahora, habría que ver en qué va enfocada la negociación. Si él dice, bueno, voy y juego 6 meses o un año, como dice Martín, que se habla de jugar año y medio, que él diga, juego un año y a partir de ahí me firman como asesor deportivo. Ahí estamos hablando de otra cosa. Y que él diga, bueno, mi idea es llegar a Racing y dar una mano trayendo a estos jugadores con los cuales ya hablé. Dicen que sí, ahora a ustedes les toca negociar. ¿Me entendés? Eso es dar una mano simplemente al club. Pero hay que ver, ¿no? Todo el tema, cómo está, hay que ver el trasfondo de la negociación y ver qué le sirve a Racing, porque coincido en eso con Gus Canachero. Ha sido tema de discusión entre Gus y mi persona, el que venga o no Milito, porque a mí me parece que sí debería de venir, pero es cierto lo que dice Gus. No hay que ir muy atrás para pensar en jugadores que vinieron ya con unos añitos encima a Racing y hoy por hoy ni tan siquiera en las concentraciones aparecen, y lo digo puntualmente por Camoranesi, con quien siempre estuve en desacuerdo que llegara a Racing, y hoy por hoy ya está, podemos decir que borrado del sí, equipo de Mostaza, Sí, eso ya está casi que muy evidente con el tema de lesiones, ciertas cosas que se nombren, no se quiere decir verdaderamente, pero me parece que Camoranesi ya, no sé si va a volver a jugar en Racing. A mí me parece claro que va a jugar más. ¿Esperamos? ¿Cómo digo que Camoranesi? Claro que no va a volver a jugar más. Para mí está borrado. No, pero aparte el tema de Milito, yo lo que realmente pienso es que por la experiencia nuestra con jugadores después de determinada edad, hay que pensarlo bien. No deja de ser Milito, no deja de ser uno de los pocos campeones del 2001 Racing que todavía están en actividad. No deja de ser una figura importante, no deja de haber sido uno de los jugadores que más éxito tuvo salido de Racing, que más éxito tuvo en Europa. Pero hay dos cosas que yo nunca me voy a olvidar. Lo digo cuando los jugadores pierden y digo, los jugadores juegan por plata. ¿Okay? Entonces, mientras, si seguimos con la historia de que bueno, que quiere a Racing y que por eso vuelve y que va a cobrar menos, y todo, nos vamos a llevar un chasco y una decepción de estas importantes que nos llevamos cada vez que pasan estas cosas. Entonces, los jugadores juegan por plata, ¿no? Y otra cosa es que todos tienen amigos, todos tienen sentimientos. Entonces, si yo soy... les pasó en Boca, pero bueno, en Boca serían campeones igual. Riquelme era amigo del Chelo Delgado y Palermo era amigo del mellizo Guillermo. Y querían que jueguen sus amigos y no pudieron completamente el equipo y el plantel porque era Boca. Pero si no, hubiera pasado en Racing y por mucho menos de internas hemos reventado media docena de planteles, de vestuarios, ¿no? Porque ya nos olvidamos que alguna vez estuvo Jacob y le decían camarillero, alguna vez estuvo Matías Martínez y le decían camarillero, estuvo Máximo Morales que le decían que vivía de joda y que era un camarillero, y podemos seguir, ¿no? Podemos seguir, que estaba Martínez Gustota, todo Mercado, otro camarillero. Entonces, por mucho menos, por eso digo, Racing no tiene la capacidad para manejar este tipo de situaciones que claramente, de alguna manera, las tuvo Boca en su tiempo y las tuvo bien. Y ahora bien, que parece que tampoco la tiene, ¿eh? Así que tampoco es una crítica a Racing solamente, es un hecho de la realidad. Tengo una pregunta, Gus. Vos, para vos, ¿quién es hoy en día el que tiene el bastón de mando adentro del club? Por ejemplo, desde Saja, yo no creo que sea el que realmente tome las decisiones del vestuario. Para vos, ¿en quién quedó el mando con la salida de Gamora? Para mí sigue siendo Saja, Para mí sigue siendo el líder. Para mí también sigue siendo Saja. Para mí sigue siendo Saja. Y más te digo una cosa. Para mí, el click, no sé qué opinan ustedes, Hugo, Martín, Javi y Cris, para mí el click y el cambio de Racing y esta levantada desde que la salida. No, para mí es lo que fue. El momento que la gente, en vez de, porque se estaba hablando del último partido, que Merlo se iba a ir, el partido ante Belgrano que agarraron, y la gente quedó demostrado y que la gente estaba a favor de Merlo, que le iban a bancar, claro, y que el problema eran los jugadores, y que si había que pegarle o había que caerle a alguien, eran los jugadores con la bandera que se puso Sacarrucho y Camoranesi y las que se pusieron en la cancha. Es decir, a partir de ahí creo que los jugadores se dieron cuenta que no lo podían meter y cambiaron la situación. Para mí, a partir de ahí, y que se fue acomodando un poco los resultados, creo que a la larga se empezaron a acomodar. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, Marce, lo veo parecido a lo que apuntás. Pero también me pongo a pensar lo que fue la semana previa del partido con Belgrano, de la cual se habló mucho, en la cual también se hablaba de dirigentes. Bueno, sabíamos que el hincha iba a tomar postura. El hincha claramente iba a bancar a Mostaza Merlo. El hincha estaba cansado de los jugadores que hacían pésimos torneos. Tiene también muchas dudas sobre si iban o no para atrás, en especial ciertos jugadores. Bueno, hubo banderas, como vos mencionabas. Pero esta semana, Víctor Blanco y algún otro dirigente, tal vez el caso de Torres, plantaron postura y dijeron, bueno, el hincha quiera Merlo, nosotros sabemos que Merlo no es el problema, bueno, vamos a bancar a Mostaza y vamos a dejar que Mostaza tome las decisiones que crea conveniente. Mostaza Merlo esta semana tomó una decisión, dejó a Camoranesi fuera del banco de suplentes, fuera de los concentrados, empezó a tomar decisiones importantes y bueno, me parece que la dirigencia no solo que sabía que Racing le iba a ganar Belgrano, sino que sabía que este barco se iba a enderezar con Mostaza Merlo de la dirección técnica. Que no era algo solo una ilusión del hincha por cariño a Mostaza, porque si no, que el hincha sabía que Mostaza Merlo lo iba a levantar, sabía que el problema no era Mostaza Merlo, sabía también el hincha, y el hincha no es tonto, sabe que muchos dirigentes, y principalmente los dirigentes, son los responsables de los males, de todos los males de Racing y de cualquier club. Todo empieza con la dirigencia. Bueno, el que el hincha se la agarra con los jugadores dentro de la cancha porque es lo principal para apuntar, porque los tenés ahí, porque los podés putear, porque podés poner banderas. Pero es un mensaje indirecto. Me parece que la gente bancó Mostaza Merlo y puso una postura, una bandera. Bueno, lo que se habló en la semana previa, esa banca de Víctor Blanco principalmente, que por momentos parecía muy solo, porque sabemos que dentro de la comisión directiva de Racing hay mucha gente afiliada a expresidentes y vicepresidentes de Racing. Sí. Pero me parece que Blanco fue quien bancó a Merlo y le dio un respaldarazo para que pueda tomar las decisiones que crea conveniente. Mostaza Merlo en su momento borró a Gómez, es un juvenil, es cierto, no tiene mucho peso, pero bueno, tuvo la decisión y el respaldo Blanco para poder tomar justamente esta decisión a cabo. Lo mismo ocurrió con el caso Camoranesi, con la inferencia que puede tener él dentro del vestuario, pero bueno, uno habla a veces de líderes positivos, líderes negativos. Saja demostró que terminó siendo un líder positivo, rindió cuando tenía que rendir, y el otro día veía una situación en el partido contra Estudiantes, un error defensivo, si no me equivoco, de Salgicho, de un defensor de Racing, en el cual Saja, muy enojado, le recrimina y le dice, acabando yo, y se golpea el pecho, como diciendo, yo soy referente, se va a hacer lo que yo diga, pero no sé si en un mal sentido, sino en el sentido de bueno, vamos a sacar adelante, pero no te olvides que acá el que manda soy yo. Entonces me parece que Saja sin dudas es el referente entre comillas, bueno, positivo. Hablábamos un poco ayer en Racing Sports sobre este tema de Camoranesi, no solo que es un referente negativo, sino que también tejía capaz ciertas redes. Sabemos que los juveniles de Racing, hay muchos juveniles principalmente, el plantel de Racing, eso también es un tema, y no eran llevadas de la mejor manera, no solo por el tema representante, yo creo que ningún representante lleva bien a los juveniles, pero a la hora de manejarlo, y como comentaba Gus, sabemos que los dirigentes de Racing no tienen mucha muñeca para manejar planteles, pero si a su vez, además de este problema con los dirigentes, tenés referentes que dentro del vestuario los manejan como quieren a los jugadores, y los manejan para mal, como sería el caso de Moranesi, es complicado. Entonces, esos líderes positivos, que pueden llegar a ser Ortiz, pueden llegar a ser Saja, más el apoyo de Víctor Blanco, fueron claves previos al partido con Belgrano, y me parece que ahora se está viendo. Bueno, 4 partidos sin Camoranesi en el equipo, 4 partidos que Racing no pierde, además. Es así, Martín, coincido con muchas cosas como decís vos, pero bueno, ya estamos llegando casi a la hora que tenemos que llegar, -5, y vamos a dar la publicidad a la gente que está escuchando, que tiene una hora para comer, para descansar y para volver después a sumarse al programa de Racing Sin Fronteras, que sale por FM100.9 Premium Classic, por Chatacadé Radio, por TuneIn también de Chatacadé, y también por TuneIn por Radio Premium Classic. Así que tienen unos minutitos más, ya culminamos con la hora de la academia, descansen un poquito, ustedes seguramente van a organizar el tema de la producción para el programa, así que seguramente en una hora y minutitos estarán con el programa. Pero bueno, vamos a hacer el cierre de la información. La transmisión, ¿para cuándo arranca la transmisión? Racing va a jugar el sábado a las 19:20, ¿sí? Con arbitraje de Carlos Maglio, otra vez. ¿Usa qué arrancará más o menos? A las 18 horas arrancamos. Hola, previa. 19:20 es el partido. Carlos Maglio va a ser quien va a impartir justicia. Y bueno, esperemos que Racing pueda mantener también en lo que es esta seguidilla de goles, 3-1, y ahora esperemos que convierta claro, con Olimpo. Saja está haciendo hoy, trabajando por un tema de un golpe, pero llegaría muy bien, así que el equipo sería más o menos... Repetiría el mismo equipo, sin Cerro, ¿sí? Así que bueno, más o menos, la estructura, yo creo que Racing igual va a ir a defender atrás, creo que va a ir con... Y estos 2 partidos que tenemos local son partidos creo que pueden ser factibles. Recordemos. Y yo creo que sería importante lograr dos triunfos, que es posible, y sería ganar a Olimpo un afianzamiento. Recordemos que Olimpo hace 3 partidos que no gana, así que tampoco va a ser regalado el partido, ¿sí? No, aparte se juegan mucho, así que va a ser así. Así que bueno, primeramente, bueno, te saludo, Cristian, gracias por estar acá, inmensamente agradecido, no quiero ser, soy rey de Dios, pero bueno, lo siento así, gracias Martín, gracias Javi, gracias Gus por estar así y ya ser ya una costumbre de mi manera, y esperemos que ustedes se sientan cómodos y que tengan ganas de seguir estando, porque el programa de la hora de cabina ya es de ustedes también, son parte, así que les agradezco a ustedes. Ya hago el cierre porque ya son menos 5, tengo que entrar a entregar al programa ahora que se viene de Banfield, super delegado total, a Héctor Zambusi, un amigo, así que gracias a ustedes, nos reencontramos en una hora en Racing Sin Fronteras, gracias, y bueno, en una hora, rendido otra vez, y seguir hablando y participando con este amor, con esos sentimientos que tiene esta gente de Racing Sin Fronteras, y lo que nos queremos, y que es la única meta de todos, que es Racing. Gracias, y aguante la academia, chau, gracias a todos. Yeah.